Segues a escoitar a Radio Municipal do Porriño 96.0 da FM. Saúdos de Tania Alonso. Hoxe queremos tratar un tema de actualidade e de interese pros veciños, como é o do Mercadillo. Hai un par de semanas, o representante do colectivo xitano que ten os seus postos neste mercadillo, do Martes no Porriño, anunciaba para hoxe un boicot porque dicen sentirse disconformes coa aplicación da Lei da Ordenanza para a asignación de postos que se está levando a cabo estes últimos meses. É por isto que hoxe convidamos o noso estudo a Mario Ximeniz, que é o coordinador de mercadiños da Asociación de Venda Ambulante, e tamén a concelleira de Prazas e Mercados do Concello, María José Martínez. Bos días os dous. Buenos días. Buenos días. Pois imos comezar con Mario. Este boicot estaba anunciado para hoxe. Cal está sendo o seguimento? Pois por lo que digo, cando pasé por aí, bastante bueno. Bastante bon. Efectivamente. Porque creo que ademais do colectivo xitano, anunciastes, pedistes aos senegaleses e aos marroquís que vos apoyasen neste boicot. Efectivamente. Estamos apoyando? Sí, algunos sí, outros no, lógicamente. Hai moitos libertad de decidir. Senegaleses e marroquís que han colocado. Que colgaron sus opostos. Sí, no, ya lo que dije, okay. Es libertad de decir, pues se dice, mira, pues estamos luchando para eso, porque aquí en Porriño lo que pasa es que no se cumple la ley de la Xunta de venta ambulante. Segundo, una cosa muy importante, hace dos años, en colaboración con Concello y representantes tanto de gitanos como payos como marroquís, se elaboró una lista de 130 puestos, que no se cumple para nada. Y hace 6-7 meses que Concello debería adaptar la ordenanza municipal a la ley de la Xunta de Galicia de mercadillos y venta ambulante y no está adaptado. Y segundo, que no se cumplen los puestos que están asignados para nada, sino que incluso hay persona que lo asigna de él. Y no puede ser que un vendedor ambulante que lleva años acudiendo a este mercadillo viene al mercadillo, se encuentra con que su puesto está ocupado y encima, muchas veces, por gente que no cumple la ley de vendedores ambulantes. Vamos a ver, en mi caso, que me corresponde a mí, que estamos haciendo todos los martes un seguimiento del mercadillo, es decir, en primer lugar, que no hay ninguna asignación a dedo, en segundo lugar, que hay un marcaje que se está intentando cumplir, tercero, para nada, lo que estabas diciendo antes, es decir, quiero decir que hay una asignación, eso de asignación a dedo, eso no es una verdad, para nada. Es decir, estamos intentando que se cumpla la ordenanza. El colectivo que realmente no está cumpliendo las bases de esta ordenanza es el colectivo de los zamoranos. El resto de los colectivos, de los senegaleses, el colectivo de los marroquíes, lo han cumplido todos. Y realmente hemos demorado bastante, porque ya hace tiempo que queríamos hacer cumplir la ordenanza. El que está demorando este colectivo es el de los zamoranos. Estamos alargando todo este proceso por los zamoranos, por ellos, por nada más, por el colectivo de ellos. ¿Pero por qué quiere decir con eso que lo está demorando por los zamoranos? Estamos demorando el establecimiento de la ordenanza en Porriño porque estamos esperando que el colectivo de los zamoranos presente toda la documentación que es necesaria para cumplir la ordenanza. Mario, vos estáis facilitando toda esa documentación, estáis facilitando os trámites en a medida posible para axudar que a ordenanza se aplique? Efectivamente, porque depende a veces. Efectivamente, no. Depende de algún. Efectivamente, no, porque, es decir, esto se está demorando precisamente porque el colectivo de los zamoranos no presenta toda la documentación. Y realmente no entendemos la postura que está mostrando ahora este colectivo, porque evidentemente si vamos hoy mismo allí al mercadillo, senegaleses y marroquíes han colocado. Y los únicos, prácticamente, los únicos que no han colocado es el colectivo zamorano, que es el colectivo que está presentando problemas a la hora de presentar la documentación, que ese es el problema que estamos teniendo. Todo lo demás se está llevando a cabo y se está cumpliendo correctamente. ¿Cuál es la documentación que deben presentar? Hay una documentación que establece la ordenanza, que la tienen que presentar, y es que solo el colectivo zamorano no la está presentando. No entendemos el porqué. Ese es el motivo, no la entendemos. Y tiene que ser igual para todos. Hombre, ellos no lo presentan por muchas razones. Primera de estas es porque los 130 puestos que se asignaron en su tiempo, lista que se elaboró en cooperación de todos, colaboró Concello para el anterior gobierno, lógicamente, hace dos años, estaban pues presentes gitanos, están presentes payos, están presentes los marroquíes, y se elaboró una lista de 130 puestos de gente que lleva muchos años viniendo al mercadillo. En su tiempo se presentó todo y después no se respetó esta lista. De ahí empieza todo el problema. Y de ahí en este mercadillo hay gente que lleva mucho tiempo y lo que sí le puedo decir es que estamos respetando los años que la gente lleva. Y de hecho se está dando prioridad a la gente que lleva muchos años, gente que lleva 30 años o más en el mercado. A esa gente se le está dando bastante prioridad. Entonces, ¿por qué pasa que viene gente compuesto hace 15 años, 16 años y se lo encuentra ocupado? Vamos a ver, aquí ha influido, que ha habido un cambio de la zona del mercadillo. Ha habido un cambio. Antes estaba colocando en lo que es la vía del tren y ahora se ha colocado en la calle, en San Benito. Entonces, claro, esa recolocación pudo haber perjudicado a alguna gente, pero sobre todo en lo que se está trabajando ahora mismo es en favorecer a los que ya llevan más tiempo. Y luego estamos queriendo que se cumpla la ordenanza para poder favorecer a la mayoría de los comerciantes. Aquí esto es para favorecer al comerciante. Evidentemente, los que ya llevan mucho tiempo tienen una prioridad, pero también tiene derecho a que puedan colocar gente que quiere iniciarse en un trabajo. A esa gente hay que también ayudarla. Y desde aquí estamos trabajando en eso, darle una prioridad a los que llevan tiempo, porque esa gente ya lleva tiempo y tiene una edad y hay que apoyarlos, pero también creo que en los tiempos en los que estamos, la gente que se quiere iniciar en un negocio, hay que apoyarla también. Y es en lo que trabajamos. Y el único inconveniente o problema que nos está poniendo es el colectivo zamorano, que no entendemos el porqué, y gente que ya lleva muchos años no nos quieren entregar toda la documentación. Hay unos 5 o 6 que sí la han presentado, el resto no. Entonces no entendemos el porqué. Mario, ¿cuál sería el siguiente paso? ¿Entregar la documentación o continuar con las protestas? Hombre, nosotros lo que queremos es que se marquen claramente los puestos, que se enumeren, que haya una lista que pues la lleve policía local, lógicamente, y cuando viene una persona que tiene un puesto asignado y está ocupado por otra persona, que puede acudir a policía local y decirle, mire, disculpe, mi puesto está ocupado. Eso no está sucediendo porque yo voy a los... Es que la denuncia que habéis puesto, el anuncio que habéis puesto en el periódico no es verdad, porque ha empezado a hacer un marcaje provisional. Porque hasta que no tengamos claro toda la gente que va a poder entrar y hasta que no tengamos claro cómo se va a colocar a la gente, es decir, está siendo provisional y la gente está colocando los martes en el puesto que tiene asignado. Entonces, eso no es verdad. Entonces, ¿por qué hay denuncias? Es que no lo entendemos. Eso es lo que no entendemos. No entendemos esta postura, porque en todo momento al colectivo zamorano los estamos apoyando y muchísimo. De hecho, los mejores puestos los tienen ellos. Es que los mejores puestos los tienen ellos. ¿Consideras que es así, Mario? No considero así. Es que de hecho, no es conflicto verdad. Y este boicot pues venga usted conmigo el próximo martes y le enseño los puestos. No, sí. Venga conmigo usted y le enseño quiénes tienen los mejores puestos. Sí, mejores. El colectivo zamorano, evidentemente. Y el colectivo que lleva mucho tiempo es el que la mejor posición que tiene. Lo que es lógico. Y los que y se lo estoy diciendo. Es decir, los estamos apoyando en ese aspecto. Es lógico, pues gente que acudía... Le estamos apoyando en ese aspecto. Y hay gente que no pertenece al colectivo zamorano, que lleva tanto tiempo como ellos en el mercado y tienen los peores puestos. Y los tienen, están más apartados. Que se me quejan constantemente que no tienen un sitio. Es decir, llevo aquí más de 30 años. Y es verdad. Y no tienen los mejores puestos. Entonces, la postura que está teniendo ahora mismo este colectivo no la entendemos, porque tienen los mejores puestos, los apoyamos por llevar más tiempo y no entendemos esto. No entendemos, y lo único que pedimos es que se cumpla la ordenancia y hay una documentación que no la quieren entregar y no entendemos el porqué. Mario, si no se llega a un acuerdo, ¿qué hay de hacer? ¿Y desmarchar el mercadillo de Porriño? Nosotros en principio pues pensamos no acudir unas semanas. Después de eso pues sería pues alguna manifestación. Y si pues tampoco conseguimos lo que quede muy claro los puestos con número marcados, pues dejar la feria. Bueno, pues nosotros aquí... con perjuicio que crea tanto para nosotros como para el resto. Desde el Concello de Porriño queremos bastante al colectivo zamorano, queremos apoyarlos en todo momento, queremos lo mejor para ellos, pero evidentemente si ellos no se quieren presentar a la feria de Porriño, sí es verdad que tenemos cientos de gentes solicitando un puesto en el mercadillo. Entonces, si ellos deciden no venir, su lugar va a ser ocupado por otra gente. O sea que en principio esa pérdida de clientes que podría darse no sería tanta, ya que hay más gente dispuesta a ocupar esos puestos. Es que no creemos que vayamos a perder ningún clientela, porque es que mucha gente. Es decir, la falta de ellos se supliría por otros puestos. Bueno, de todos modos, todo esto creo que sí está afectando a que la gente acuda menos o mercadillo. Vos notádelo. Vamos a ver, hoy puede afectar, porque claro, esta situación hoy ha generado que falten puestos. Entonces, si no hay puestos, no hay oferta, y al no haber oferta, la gente seguramente no le llame ir al mercadillo. Pero cuando en el mercadillo esos puestos se coloquen por otra gente y ofrezca la misma mercancía que están ofreciendo ellos, pues evidentemente va a llamar la atención de la gente y va a querer ir. E xa para rematar, non sei se tedes pensado concertar algún encontro para aclarar estes asuntos ou simplemente seguir co procedimento da ordenanza que se estaba levando a cabo. Desde o Concello de Porriño, en todo momento estamos abiertos, tenemos los brazos abiertos para recibir a todo el mundo y poder llegar a un acuerdo para beneficiar a todos. Queremos beneficiar, y esto quiero que quede muy claro, queremos beneficiar al colectivo zamorano. Pensábamos en ellos, son ciudadanos de Porriño, y como ciudadanos de Porriño queremos beneficiarlos. Pues de parte de la asociación también, lógicamente una reunión, hablar, pues yo me remito siempre a la lista de hace 2 años que se elaboró, que fue en colaboración con Concello, con representación de todos los vendedores ambulantes que acuden aquí a Mercadillo. Se le pone una lista que no se respeta para nada. De ahí empezó todo el problema. Pues para rematar, no sé si queréis engadir algo máis, senón pechamos aquí este pequeno debate. Esperemos que se arrasen as diferencias polo ben de todos os veciños e polo ben do Mercadillo do Porriño. Se non queréis engadir nada máis, despídoos. Moitísimas gracias, María José Martínez, concelleira de Procesos e Mercados, e moitísimas gracias, Mario Ximeniz, coordinador Mercadillos da Asociación de Venda Ambulante. Gracias aos dous, e nos continuamos con máis contidos na Radio Municipal do Porriño nesta maña de martes. Vale.